cualquiera, porque allí en Ponce templaron los guapos de la cantera. Yo conocí un general que iba para la cantera, sorprendió el temporal y barrió la carretera. Noche de temporal que mete miedo cualquiera, porque allí en Ponce templaron los guapos de la cantera. Los guapos estaban bailando en casa de Doña Pera. Él dijo temporal y dijo sálvese quien pueda. Noche de temporal que mete miedo cualquiera, porque allí en Ponce templaron los guapos de la cantera. Los guapos estaban bailando en casa de Doña Pera. Alguien dijo temporal, dijo sálvete quien pueda. Noche de temporal que mete miedo cualquiera, porque allí en Ponce templaron los guapos de la cantera. Yo conocí un general que iba para la cantera, lo sorprendió el temporal y barrió la carretera. Noche de temporal que mete miedo cualquiera, que allí en Ponce templaron los guapos de la cantera.